Amigos, en esta tercera parte de este resumen, este programa especial que estamos realizando en este fin de semana, la 36, repasando este debate de dirigentes sindicales en torno al tema seguridad social, vamos a escuchar nuevamente a Karina Sosa en una segunda ronda que iniciaba en este intercambio, la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. La respuesta de Fernando Gambera, el dirigente de AEBU, a la intervención de Karina Sosa y posteriormente nuevamente a Sergio Somaruga, parte de una intervención de Sergio Somaruga de la enseñanza privada. Y en el último tramo, algunas de las preguntas de las intervenciones que se hicieron desde el público con respecto a los supuestos déficit o el dinero que se destinaba a las AFAP, las cifras y los conceptos sobre ese aspecto de la seguridad social, con respuestas de Fernando Gambera y Karina Sosa. Y en el cierre, en el tramo final del debate, vamos a cerrar este resumen con la intervención que realizara desde el público Raúl Torres, dirigente del Sindicato de Obreros y Obreras del Frigorífico Canelones. Con esto cerramos este repase de este debate que se realizó por parte de la Fundación Vivian Trías con estos dirigentes sindicales. Bueno, un poco para bajar las tensiones, porque como verán es una cuestión que me apasiona, pero porque me entristece. Yo no quiero un Uruguay muerto de hambre, no quiero un Uruguay indiferente, y lo que tampoco quiero es que se me tilde de militar por la no unidad. Porque si hay algo que se ha hecho desde ATCS, desde hace años, no desde ahora, es tratar de lograr la unidad. Tratar de explicar por qué nosotros decimos lo que decimos. ¿Y por qué cuando otro lo dice es tan importante y cuando lo dice uno no tiene validez ninguna? Yo creo que al principio ya lo comenté. Y lo importante de todo esto es que cuando uno se enfrenta a una persona con necesidades y le tiene que decir a la cara lo terrible de su situación, duele. ¿Pero por qué duele? Porque la militancia sindical tiene un gran componente social. Porque la militancia sindical en los pueblos donde yo vivo se manejan las cosas diferente. Nos hablamos a los ojos, nos explicamos las cosas y nos entendemos entre nosotros. Y no permitimos que ninguna cúpula venga a decirnos lo que tenemos que pensar. Lo discutimos entre cuatro paredes, como debería de ser siempre en el movimiento sindical. Entonces, esta reforma que habla de un origen de que no se van a poder jubilar la gente vieja porque la gente joven, no consigue trabajo y pone generaciones contra generaciones, no explica cuánta plata le salió todas las modificaciones que hizo en el tercer piso del edificio C del Banco de Previsión Social. No explica que los únicos ingresos que va a tener el BPS van a ser para trabajar en la reforma. Y no explica cuánta plata nos salió todo esto. O sea, lo hacen para ahorrar, pero gastan. Lo hacen para mejorar la calidad de vida de la gente, pero se la complican. Lo hacen porque se supone que las políticas públicas las marcan los gobiernos para el bienestar de su gente, pero les arruinan la vida. Entonces, que alguien se ponga adelante, que venga hoy acá o en cualquier parte, puede ser al aire libre, en cualquier lado, y que Rodolfo Saldain, que escribió la ley 6.713 en el 1996, que dijo que tenía un error de diseño, por algo surgió esta ley, por la que yo pude salir del artículo 8, que venga y me explique él y todos sus secuaces, ¿por qué si escribió una ley tan mala, ahora escribe una peor? ¿Y por qué si era tan buena en el 96, tuvo que escribir una nueva. Es todo como un destrabalengua. La gente no se da cuenta que esto lo único que tiene es un fin de redistribución de la riqueza para que los más ricos se queden con su 1% totalmente blindado y que los trabajadores sigamos estando más tiempo en el mercado laboral, más como lo explicaba Sergio, tal cual. ¿La gente no lo nota eso? ¿O es tan fuerte el poder que tienen los partidos políticos, sea cual sea, que convencen a cualquiera de cualquier cosa y tienen la verdad? Se la están comiendo en un papel y no la pueden reconocer. Sinceramente, agradezco este espacio, me siento libre en él, hablo no a título personal, sino a todo nombre de todo un sindicato, que esto lo viene discutiendo hace 27 años. Y por suerte y agradecida a la vida de no tener que decir una cosa por otra y de siempre haber mantenido el discurso de forma tal que todos los compañeros que de aquí, de algún lugar me conocen, saben que lo que he dicho lo he sostenido, ha pasado y lo han podido corroborar. Entonces no tengo miedo de lo que se vote en una mesa representativa. Y como bien decía Fernando, acá la lucha es por y para siempre desde ATCS. Sea lo que sea que se resuelva, acá la gente tiene que ganar más, tiene que trabajar menos y las AFAP tienen que desaparecer. Y de a partir de ahí, recién vamos a empezar a pensar en el resto de las cosas que nos faltan. Porque así es como se construye unidad, mirando lo que le falta al de al lado, mirando al obrero del Zunga que tiene 45 jornales y se quedó sin changa, y buscándole la vuelta para ver cómo podemos hacer para que esa persona que estuvo bajo la lluvia, bajo el sol, tenga protección social sin tener las exigencias que le pide este gobierno, anteriores y anteriores a este. Hay que mejorar el piso de protección social. ATCS tiene un documento, lo lleva con mucho orgullo adelante y tiene la disponibilidad suficiente para sentarse, para hablar con cualquier vecino, con cualquier vecina y con cualquier trabajador y trabajadora y ayudarlo a entender por qué es tan importante luchar por él, por sus hijos, por sus nietos y por toda la sociedad. Muchas gracias. Bueno, Fernando, adelante. No, solo usar esto para aclarar de que ustedes me convocaron a hablar de el problema táctico en que estamos en debate, que en eso es en lo que he dado mi opinión personal, como hago siempre. Y asumí que los demás compañeros es lo que hacen siempre. Y además, en este tema no empecé ahora. Ya junté firma contra la AFAP en la década del 90. Entonces, en ese tema no tengo ningún problema de definición personal. Tengo una definición de sindicato en contra de la AFAP desde la década del 90 que juntamos firma. Y por supuesto, no tengo problema de definición personal en cuanto a la reforma y al rechazo que tenemos a la reforma, y además a la vista está la movilización que hemos desplegado, no solo a EBU, todos los sindicatos. Lo que no hago es venir a un debate con el militantómetro para juzgar, ponerme yo primero y juzgar a los demás, a ver cuánto de democracia, cuánto de consulta, cuánto de coherencia. No, yo doy lo que se me pidió. Mi opinión sobre los aspectos tácticos en el tema en el que estamos embarcados a definir. Y en ese sentido vengo y asumo con respeto la posición que yo tengo y la de los demás compañeros. No parto de la base de que los demás compañeros, entonces, porque no tienen la misma que yo, no entienden nada. o que los que opinan diferente no entienden lo iluminado que soy yo y no me siguen a mí en mi posición y entonces son una manga incoherente y yo soy coherente. No, así no se debate con respeto. Eso no es respetar la posición de los demás. Es así. Yo lo lamento, pero no es respetar. Entonces, la verdad es que no tengo ganas de agregar más nada. Gracias. Sergio, por favor. Bien, voy a tratar de agregar algún elemento más en la línea de razonamiento que traté de compartir en la primera intervención. Yo sí considero que la discusión es de orden táctico. Y voy a insistir con esto, que no tiene que ver con ya caractericé la reforma jubilatoria, la forma que la caractericé y cuál es mi posición respecto a la misma, y que no nos dieron las fuerzas para parar esta reforma jubilatoria en las calles, esa es la realidad, y que ahora el camino que queda es el camino del recurso de la enmienda constitucional vía plebiscito, y que creo que ese es el camino a seguir. Pero que yo tenga una resolución de Congreso a la que adhiero, estoy convencido, tengo que convencer a los afiliados de mi sindicato, porque de una cosa no se desprende la otra, de que hay que ir a un plebiscito, que hay que poner plata, que hay que poner hora, que hay que salir a militar, eso hay que convencer a los trabajadores. Yo no soy un monarca que resuelve y los demás hacen. Se construye democracia sindical desde la base, y eso implica tomarse los tiempos, hacer los procesos, ir a las asambleas, conversar, porque en este país, según estudios empíricos, ¿no?, la Universidad de la República, el 40% de los adolescentes que van a los liceos de la periferia sufren de inseguridad alimentaria. En este país, la pobreza infantil prácticamente duplica la pobreza de los adultos. En este país, 500.000 de trabajadores y trabajadoras están en el desempleo, en el subempleo o en la precariedad laboral que implica la informalidad. En este país tenemos una deuda externa que es la sangría de la economía nacional. ¿No? El 1% más rico concentra la misma cantidad de ingresos que el 40% más pobre. Esta reforma constitucional no cambia ninguna de estas cosas. Y es menos importante. Es menos importante. Para mí lo más importante es erradicar la pobreza infantil. No hay nada más importante. Nada más importante. Pero para erradicar la pobreza infantil, ¿lo puedo hacer por plebiscito? Tengo que cambiar el modelo de acumulación de la riqueza. Tengo que disputar poder al 1% más rico. Tengo que ¿Y cómo hago eso? Generando conciencia de clase, organización y lucha. No hay otra. A mi entender, no hay otra. Pero yo lo tengo muy claro y estoy profundamente convencido de esto. Pero cuando voy al Crandon o cuando voy al CAIF, Gotita de Esperanza, en Bella Unión, los trabajadores no están igual de convencidos que yo. Porque si no estaríamos en el estado de derrota en el que estamos. No podemos construir táctica ni estrategia a pesar de la conciencia ideológica de nuestro pueblo. Tampoco podemos utilizar el estado de conciencia ideológica de nuestro pueblo para ir al minimalismo político. Ese es uno de los nudos problemáticos que a mí me preocupa. Y son discusiones políticas. Son discusiones políticas. Porque no es solo una discusión de convicción, ni ética, ni ideológica. La lucha de clases es correlación de fuerzas. ¿Cómo acumulo fuerza con organización, conciencia y clase y lucha para derrotar a un enemigo de clase que es más poderoso que yo? ¿O no es así? Entonces no podemos hacer política de clase con intención revolucionaria desconociendo la correlación de fuerza de la lucha de clase. No se puede. Ni tampoco utilizar esa correlación de fuerza para ir al minimalismo político que implica caer en la trampa de cambiar algo para no cambiar nada. Para que todo siga igual. Entonces, ¿por qué entiendo que este debate es político y es táctico? porque insisto, no es de principios. Los principios son muy poquitos. No están en permanente tensión y en permanente discusión, ni se resuelven en una mesa representativa, ni en una asamblea. Los principios son otra cosa. Son fundantes de la conciencia de clase y de las actitudes en la lucha. Porque yo no puedo juzgar a alguien que no fue a la puerta del conflicto de los compañeros Ofrica a las 2 de la mañana durante una cantidad de enorme tiempo, que es menos luchador, que es más luchador el que fue que el que no fue, porque el que no fue tuvo en otra cantidad de lucha que los compañeros Ofrica acompañan y no podemos. Y es así, la vida es así, no podemos. Y no hay vuelta con eso. Ahora, nosotros tenemos una oportunidad, a partir de que se genera esta reforma jubilatoria, de dar una pelea para eliminar el lucro de la seguridad social, para recuperar 5 años que nos han expropiado. Y hoy esa posibilidad, de orden táctico, es reformar la Constitución por la vía del plebiscito. Ahora, pasaron 15 años, yo comparto la tesis de que no es lo mismo un gobierno redista que un gobierno progresista. Pero pasaron 15 años un gobierno progresista y las AFAM no se tocaron. No se tocaron. ¿Por qué no se tocan? Hay compañeros y fuerzas políticas dentro del progresismo que quieren terminar con las AFAM. A mí no me cabe la menor duda y creo en ellos. Pero hay otros sectores que no. Y entonces los sectores que quieren terminar con las AFAM para no romper con los que no quieren eliminar las AFAM, porque si no pierden la unidad política y pierden el gobierno y todo lo demás, cambian algo para dejar todo igual. Entonces, si esperamos que un gobierno del Frente Amplio que gane, esperemos que gane para sacar a esta gente, yo me abrazo un eucalipto igual para sacar a esta gente, no tengo problema. Ahora, no confío en que un gobierno progresista vaya a cambiar las cosas que tienen que cambiar en este país para transformarlo estructuralmente. Entonces, si no nos sacamos el plebiscito, la SAFAP, por la vía del plebiscito, no lo vamos a sacar a través de un gobierno progresista, por más que sea mucho mejor que tenga un gobierno realista, porque ya pasaron 15 años. Y el problema de ir a un plebiscito para anular la ley, como plantean algunos compañeros que yo escucho y trato de... porque son compañeros que están luchando y que quieren lo mejor para el pueblo. No es que son nadie acá, no es un problema de traidores y de coherentes. Hay que escucharse porque nos necesitamos todos, necesitamos todos los compañeros. Ahora, esa táctica para mí es profundamente peligrosa. Me voy a tomar un minuto más, disculpen. Es profundamente peligrosa. Porque parte de la base de que con esa propuesta sí van a ensobrar los demás. Yo no creo que eso sea así. No hay elementos empíricos que sostengan eso. Porque hay sectores dentro del progresismo que no quieren el plebiscito. Ni va, ni ve, ni uno, ni otro. Pero hay un riesgo que también tiene que ver con las derrotas. Que es el siguiente, no es lo mismo que esperemos que no pase, pero nosotros hemos perdido como campo popular cosas que eran mucho más importantes que las AFAO, disculpen que se los diga, perdimos el voto verde, señores y señoras, y perdimos el voto rosado, que eso tenía que ver contra secuestradores de niños, contra violadores de compañeras, contra torturadores, contra asesinos a sangre fría, eso de principio, señores, y lo perdimos. Mucho más importante que la SAFAP, con toda la importancia que tiene la SAFAP. Entonces un plebiscito se puede perder, por más que para mí se vaya la vida en eso. Se puede perder. Y si lo pierdo, no es lo mismo perder un plebiscito. Yo creo que hay que luchar para ganar, ¿eh? Ojo, no estoy siendo agorero de la derrota. Digo, como tengo que tener responsabilidad política a la hora de tratar de incidir en los procesos de conducción popular, tengo que analizar qué pasa si pierdo. No es lo mismo perder un plebiscito contra la SAFAP, porque si viene un gobierno progresista igual no la va a sacar, que perder un plebiscito para anular la ley, porque si no pierdo ese plebiscito y viene un gobierno progresista, va a haber fuerzas dentro de ese gobierno que van a decir yo no voy a ir contra un veredicto popular y me como este paquetón. ¿Se entiende? Entonces, por eso también creo que es un error táctico ir por el plebiscito para anular la ley. Y no hacer nada también creo que es un error táctico, porque tengo una oportunidad cierta, real y concreta de eliminar la SAFAP y de recuperar los 5 años que me robaron. Disculpen la extensión, gracias. Pregunta, si hay consenso entre ustedes en relación a los números que se le atribuyen al déficit del BPS y al que se le asigna a las transferencias que el BPS hace a la SAFAP. Y capaz que tú podrías decir la cifra, pero bien que los panelistas la digan. Sí, a ver. La aclaración es, nos han dicho algunos compañeros que el déficit es de 600 millones de dólares y las transferencias son 1.200 millones de dólares anuales. Otros compañeros que están radicalmente también en contra de la SAFAP, como yo, nos han dicho no, pero esos números no son exactos porque corresponden a un año de pandemia. Lo dijo pero compañero. Yo empezaría por un tema conceptual primero. Dale. Para mí no es un déficit. Perdón, para mí no es un déficit. Tendrás un problema ajustar números, a ver, no sé qué. Obvio que ya nos hemos referido a que hay un problema, no solo en Uruguay, a nivel global, entre la relación de los aportantes y los beneficiarios, entre activos y pasivos, lo que quiera. Pero eso es en definitiva una inversión que tiene que hacer la sociedad, su conjunto, a través de esfuerzos para garantizar la cobertura desde que nacemos hasta que morimos. El problema, en todo caso, me parece que sigue siendo para mí el debate de fondo, el que más nos interesa dar, es si todos estamos haciendo el mismo esfuerzo. Evidentemente no. Si nosotros en algunos casos ponemos el 17,5% de aporte personal, en el caso del BPS el 15%, y en el mejor de los casos a nivel patronal ponen el 7,5%, porque en el sector rural ni al 2 llega. 1,97. Entonces, efectivamente hay un esfuerzo que... Entonces, yo la verdad admito que las valoraciones tácticas... El mismo razonamiento que hace Sergio lo hago con respecto a la SAFAP. O sea, si perdemos, quedan clavadas con remache, ¿no? Pero bueno, estos riesgos son lo que uno corre o no. Pero me parece que es esencial que empecemos a instalar en la sociedad esta pregunta. Para mí, da en el clavo y en la clave. Es, bueno... No hay déficit. Lo que hay es una necesidad de la sociedad de ordenar su esfuerzo para que efectivamente se invierta en los problemas. Bueno, ni hablar lo que Sergio decía de la necesidad de invertir mucho más en protección infantil porque eso casi que sí es el principio. Yo en ese sentido no me importan los números, me importa el concepto. No se puede seguir hablando en esos términos. Karina, y terminamos. Sí, una cosa que me gustaría aclarar, porque Sergio y Fernando, no sé cuál de los dos me decía, que en la parte del campo justamente no llegan al 2% de aporte, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que sectores que obtuvieron ganancias extremadamente altas el año pasado, que se dieron el lujo de mandar trabajadores al seguro de paro, no llegan ni siquiera al 7,5%, que es la mitad de lo que pagan sus trabajadores, como por ejemplo el caso de la gente de los frigoríficos. Entonces, no confundamos, porque una cosa es un colegio privado que paga cero peso por Sergio y otro público que por Sergio, el mismo Sergio, paga 19,5. Después tenemos la caja bancaria que decía 17,5. Miren la cantidad el panorama que hay. Y ahí vamos a que un dueño de un campo de hasta 500 hectáreas CONIAT paga el mismo 2% que un trabajador del campo que tiene 10 hectáreas y trabaja él y la familia todos los días. Y se jubilan con la misma plata. ¿Cuál es la diferencia? Que el organismo garantista de derechos es el Banco de Previsión Social, que es el verse llegar a la mínima, que se llama ajuste a la mínima. Por eso es tan importante y es tan fácil de explicar el tema de las AFAP. Cuando dicen lo difícil que es, yo entiendo que sea más difícil que otras cosas. Lo que no quiere decir que sea imposible de que lo entiendan. Porque la gente no es tonta. Nosotros a veces la subestimamos. Y entiendo lo que dice Flor, de que justamente si me ofrecen la reducción de la jornada laboral contra la eliminación de la AFAP, voy a querer la reducción. Ahora, hace años que se pelea por eso, como también hace años el Zunca que pelea con una bonificación, como también hace años que el SUTMA pelea por la bonificación de sus servicios y no lo logra. O sea, hay que seguir peleando. ¿Con qué? ¿Con todo? Sí, con todo. ¿Contra todo? Sí, contra todo. ¿Por qué? Porque es todo importante. A la larga o a la corta, es todo importante. ¿Quieres agregar una cosita, no? La pregunta. Sí, perdonen, pero quiero repreguntar. Me olvidé de decirte que en 2008 y 2009 el BPS no necesitó cero pesos de asistencia financiera. Mi pregunta decía expresamente déficit atribuido por políticos, por claro, técnicos, correcto, por correcto. Medios, ¿no? Yo comparto que no es déficit. Ahora, cuando yo voy a mi sindicato, a mi agrupación política, acá en la fundación, me encuentro que los compañeros me hablan del déficit, ¿verdad? Porque eso está instalado. Entonces, si el déficit atribuido es la mitad de lo que el BPS transfiere a la SAFAP, es evidente que ese déficit, sea atribuido, real o como sea, es consecuencia directa de la existencia de la SAFAP. Desaparece la SAFAP, desaparece el déficit. Eso es la conclusión aparente. Por eso le preguntaba si los números son números en los que están de acuerdo o no. Vamos a agrupar porque sé, compañero, ya que cambiamos sobre la marcha el criterio, vamos a agrupar las preguntas. Lo que quería decir. Primero, para que no nos conocen, nos presentamos. Porque mi nombre es Raúl Torres, presidente del SOFRICA, Sindicato de Obreras y Obreros de Frigorífico Canelones. Me acompaña el compañero Eduardo Gómez Fuente. Estoy bien respaldado porque es el actual tesorero. Vas a llegar a Canelones. Y venimos de ese el compañero que actualmente, en realidad, después de las elecciones, yo lo sucedí a él, el compañero Rodolfo García. En aquel entonces, 2018, presidente del sindicato, en un acto del 1 de mayo en la plaza principal de la ciudad de Canelones, planteaba este punto, 2018, 1 de mayo, como una cuestión en la agenda de la clase obrera y de la sociedad en su conjunto, clave para marcar el futuro, no solo de los que estamos hoy activos, sino que a las futuras generaciones. Por lo tanto, le hemos puesto mucho interés, mucha militancia, mucha discusión, mucho debate. Y nosotros, bueno, sí, tenemos resuelto por ya tres asambleas apoyar el proyecto alternativo que han presentado los compañeros de la TCS y también incluir a la organización Monte también, que no quiero ser deshonesto con estos compañeros que en los barrios han trabajado mucho por este tema. Y solamente me permito y agradezco el espacio, primero saludar esta actividad que se hizo en el día de hoy. Nosotros estamos intentando llegar a todas las que estén relacionadas a este tema. Alguna reflexión se le podría llamar, alguna cuestión, bueno, el panel es muy enriquecedor, hay verdaderos cuadros, yo tengo respeto por todos, las compañeras que tenían el panel. Primero abro un paréntesis, porque conozco a Karina hace mucho tiempo, de repente no todas las conocen, tal vez en el énfasis, ella hizo alusión al énfasis, que es una compañera que vive en Carmelo. Es una compañera que hace muchísimos kilómetros para atender y muy bien como lo hace a los intereses de su sindicato. Es una compañera que con nosotros teníamos traba en los expedientes para las extensiones de seguro. Tal vez por abusar de que la conocemos, acudíamos a ella y en menos de 2 horas la compañera nos destrababa, la que no se nos podía destrabar bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, y cierro el paréntesis, estamos ante una compañera verdaderamente comprometida, a pesar de que no pueda entender su forma de ser y su énfasis, porque lo defiende y es una causa que realmente ella lo siente y se lo propuso como un objetivo personal, pero que lo colectiviza. Y nada, disculpaba Karina, pero yo hice este paréntesis para después Sergio lo conocemos hace muchísimo tiempo. Voy a la reflexión. Nosotros tomamos este desafío como una oportunidad que tiene la sociedad en los momentos que estamos viviendo. Venimos de conmemorar hace pocas horas el 50 aniversario de la huelga general y del nunca más golpe de Estado, terrorismo de Estado. Y esas generaciones, yo que soy nacido en el 77, al final de cuentas a veces me miro al espejo y digo, hubiera querido estar, hubiera tenido el valor de hacer los sacrificios que hicieron aquellas generaciones, no me tocó por destino. Por lo tanto, no lo puedo demostrar con palabras. Porque alguno puede pensar que soy un chanta, o alguno me puede creer y sentirse tan tocado como me toca a mí cada 27 de junio que conmemoramos esta fecha. Pero a la vez también me pregunto, ¿qué me toca a mí ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? A 5 meses de cumplir 47 años. Es ir a este enorme desafío que tenemos para marcar la cancha de verdad hacia las futuras generaciones. Y hay 3 puntos, anoche reflexionábamos. Yo creo que está bien políticamente pensada la táctica de la TCS. Es fácil de explicar los 3 puntos. La edad jubilatoria. Qué trabajador que nos levantamos a las 4 de la mañana todos los días. No va a entender que es imposible. Que eso está mal. Eso está mal. Una jubilación digna. ¿Alguien puede? ¿Podemos tener nosotros un minuto en una feria que alguien vaya a dudar en apoyarnos en una papeleta? Cuando le digamos que peleamos por una jubilación digna, el problema está en la FAP. Y el problema lo tiene la organización política que representa a casi la mitad o la mitad del electorado del país y está en el sobrado, no el sobrado, que todas esas cosas nosotros no las manejamos. Y claro, sería muy tonto de nuestra parte negar esa realidad. Ahora, yo que no estoy en un comité de base de hace muchísimos años, porque yo milité en iba a los comités de base hasta los 20 años, después soy un trabajador de a pie que se sintió decepcionado por algunas cuestiones de la política económica y tengo todo el derecho a pensarlo. Ahora, nunca con la derecha no estoy. Este gobierno es perfecto en cuanto a la concepción de derecha y al interés. Es perfecto. Tiene a la Confederación de las Cámaras Empresariales chocha en la vida. Vean todo el programa que solicitó, todos los reclamos que hizo la Confederación de las Cámaras Empresariales, el documento elaborado entre el 2016 y el 2018, es perfecto este gobierno. Le hizo todito los mandados a la Confederación. Ahí hay un interés real que defiende este gobierno. Y después, cuando se aprobó en el Parlamento esta ley hoy vigente, no pasaron ni 24 horas y ya tenían las felicitaciones del Banco Mundial, del estándar no sé cuánto, de las calificaciones. Estaban contento el gobierno porque las calificadoras de riesgo, o sea, para tomar más dedos y endeudar más a la sociedad en su conjunto, ahí está claro el diagnóstico. Ahora el problema, yo que no, a los que manejan las cuestiones tácticas del Frente Amplio de cara al 24 y esta posible confusión que podamos tener o a los riesgos que se puedan asumir en caso de llegar a este plebiscito. Si lográramos las 300.000 firmas, yo estoy en el foco de lo que presenta el ATCS. Y logramos tirar la AFA. Se da. Yo creo que se puede. Yo sigo pensando, me levanto todavía que se va a poder. Estoy convencido. Y voy a dar todo lo que pueda para que se pueda. ¿A qué le tiene miedo el Frente Amplio? ¿Que haya una revuelta popular para que vuelva la AFA? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cuál es el problema? El pueblo es un conjunto. No le va a agradecer después que vea los resultados que se están viendo hoy con la ley del 96. Porque en aquel entonces le prometían jubilaciones dobles, había promesas. Después que pasó el tiempo, hemos tenido documentos en la mano de gente que se está jubilando ahora que demuestra objetivamente que no sirve para los intereses de los trabajadores. Y nosotros no nos creemos tan atrevidos, ni lo somos, de andar con señalamientos y no se las vamos a cobrar a nadie. Vamos a dar la pelea de esta que estamos dando ahora. Por eso estamos contentos y satisfechos de haber venido acá. Valió la pena hacer estos 50 kilómetros que hicimos de cañones para venir a esta actividad. Y va a valer la pena para venir a otra. Porque uno se va mejor, se va más convencido de lo que ya estaba convencido, pero entendemos y queremos humildemente dejar esa palabra que para nosotros es realmente importante. Es la oportunidad que nos da el destino a esta generación de trabajadores de marcar la cancha para adelante, pero para bien. Y no condenarlo por los miedos que podamos tener en caso de no llegar, de no lograrlo. Aquí qué va a pasar después, le buscaremos la vuelta, pero aprovechemos esta oportunidad que nos da el destino, que nos dio este gobierno, de vuelta a poner en el debate, tirar la AFA. Porque después de muchos años la habíamos dejado como atrás esa pelea, como que eso no se iba a volver a hacer, ya está, habíamos perdido, los 15 años de gobierno presidencial. No la tocaron, dijimos, ahora no, ya, vino el gobierno presidente, vino todo el dato claro, el gobierno multicolor este, menos que menos, sino que profundiza, no será una oportunidad que la podamos aprovechar y no nos sentiremos orgullosos en el futuro que nosotros hayamos sido parte de este gran, de este cambio necesario para la sociedad uruguaya y, su, y a las futuras generaciones, de tirar la FAO y sacar el lucro del seguro social. Le agradezco la oportunidad por dejarme de expresar. Gracias. Bueno, la pregunta.